Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Bienvenidos a nuestro canal Transformando tu Mente, una guía para construir caminos de libertad. Les habla César Berrío y hoy me encuentro muy contento. Hoy es un día muy especial porque acabo de pasar un fin de semana extraordinario de grandes aprendizajes y que quiero compartir con ustedes. Déjenme contarles que estuve este fin de semana en Orlando, en los Estados Unidos, en un seminario intensivo de 3 días, un seminario que se llama The Guru Builder Intensive, un seminario para que te enseña a construir tu propio imperio, que te enseña a mejorar tus habilidades de relación, tus habilidades de comunicación, tus habilidades comerciales, que te enseña cómo puedes tú lanzar tu propio libro, cómo puedes hacer coaching, cómo puedes volverte un millonario convirtiendo lo que sabes en dinero, convirtiendo lo que sabes en ganancia y compartiendo con todo el mundo. Grandes aprendizajes, una tremenda información, una valiosa información. De verdad, para mí ha sido un honor haber estado allá con muchas personas y poder compartir con ustedes en nuestro canal de podcast estas informaciones. Este seminario fue dictado por una persona que se llama James McNeill. James McNeill es un millonario canadiense que, después de haber pasado por muchas dificultades en su vida, pues construyó su propio imperio y hoy anda dándole la vuelta al mundo, compartiendo con muchas personas en este planeta de sus conocimientos. Y para compartir con ustedes toda esta información que yo he aprendido a lo largo de este fin de semana y que lo vamos a hacer en varios capítulos de nuestro podcast, pues qué mejor que iniciando con la fuente. Qué mejor que iniciando con una entrevista directamente con James McNeill. Me regaló 5 minutos donde le hice algunas preguntas para todos ustedes, para todo el público hispanoparlante latinoamericano. Es un privilegio estar sentado al lado de un millonario y poder compartir los pensamientos y sus consejos con respecto a cómo transformar nuestras mentes y transformar nuestras vidas. Así que acompáñenos la entrevista. Pues obviamente él responde en inglés, pero no se preocupen, yo les hago la traducción. Igual el inglés es bien sencillo, espero que la disfruten, son preguntas cortas, respuestas cortas, y podamos aprender y podamos sacarle provecho a esta entrevista con este millonario. Empezamos entonces. Muchas gracias, James, por estar aquí con nosotros. Thank you very much, James, for being with us. Gracias a ti. Ok, perfecto. Y déjame preguntarte algo. Tú tuviste muchas dificultades en tu vida y ahora eres un millonario. ¿Cuál fue la clave? You have many difficulties in your life, mm-hmm. and now you are a millionaire. Mm-hmm. What was the key? Boy, you know, there's many keys. I don't believe there's one turning point in someone's life. I believe there's a million turning points. Every day that I made the right decisions, every day I disciplined myself, every time I made good choices, every time I tried something new, all those little things added up to life transformation. But on a daily basis, not one time for all, a million little things. Sí, fueron muchas cosas. No fue realmente una sola cosa. Cada día, cada cosa que hice, cada decisión que tomé, cada equivocación que hice, cada que traté algo nuevo, todas esas cosas me transformaron. No solamente fue una cosa, sino fue la suma de todas las cosas. ¿Por qué tú consideras que es importante transformar la mente de las personas? Why you consider it so important to transform the mind of the people? There's some wisdom literature that says, from the abundance of the heart, the mouth speaks. Also in the wisdom literature, it says, as a man thinketh in his heart, so is he. So if we change our heart and our mind, we transform our lives. It's hard to act better when you don't think or feel better. So to act better requires we change at the source. If we shift the way we think and feel, our behavior changes easily. Hay un texto muy sabio que dice, las palabras vienen de la abundancia del corazón. Si nosotros cambiamos nuestra mente, si nosotros cambiamos nuestro corazón, nosotros transformamos nuestra vida. Actuar mejor requiere cambios en la fuente, requiere cambios en el interior. Si cambiamos el pensamiento de cómo nos sentimos, nuestro comportamiento va a cambiar fácilmente. ¿Cómo puedes hacer eso? How can you do that? Part of it is to reconsider some beliefs. So I had beliefs like I wasn't good enough. I had to change that. And say I used to think that the world owes me something because I'm desperate. The world doesn't respond to need. The world responds to seed. I had to plant good seeds. I had to change my philosophy and say, if I serve greatly, I will deserve. It's not because I'm needy. It's because I'm serving. That's why I receive wealth. That's why I get blessed. So I change my thinking by listening to smart people, mentors, like a podcast, like this. Listening to someone like you allowed me to start changing my life. I listened to the gurus. They helped me change the way I think. Parte es reconsiderar nuestras creencias. Yo tenía la creencia de que yo no era tan bueno, y yo cambié eso. Pensaba que el mundo me debía algo. El mundo no responde a tus necesidades, sino a las semillas, a lo que plantas, a lo que das. Es porque estás sirviendo. Yo cambié mi filosofía por la de, si doy algo, merezco algo. No porque necesito, sino porque doy. Cambié mi pensamiento escuchando gente inteligente, mentores, podcasts como este. Y todas estas informaciones me permitieron cambiar. Escuchar a los gurús me permitieron cambiar. En algunos de nuestros países en Latinoamérica y en los países hispanoparlantes, pensamos que las cosas son diferentes para nosotros que para la gente en Estados Unidos y que nosotros no podemos porque nuestra cultura es distinta. In many of our countries, we think that we are different, that it's so hard for us to change our minds, and it's easy for you because you are in North America. What do you think about that? I have great news. First of all, I've circled the globe 7 times in 2 years. I've worked with people from all over the world. My primary love is Latin America. My primary love. I spent an inordinate amount of time in Mexico, in Panama, in Peru, Argentina. I love Latin America, and I love the Latin American culture and vibe. So let me say, we're not so different. We're not so different everywhere in the world. We're people. And what we must do is to ask ourselves what's working and what's not working. Everyone in the world has to continue to change their thinking and their philosophy. No one's more better off. No one's worse off. We're all just people. Our circumstances may be difficult. I had challenging circumstances. But I had to transform if I wanted to transform my results. And whether it's Latin America or anywhere else, take the good of your culture, the good of your experience, and even the challenging things, and use that to make a difference. I, for an example, have a ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder. It's a disorder. They say I should be on medication. They say I shouldn't be able to make it. I couldn't read. Most people with my disorder, when I was taught about it, were in prison. Well, I was supposed to have trouble. I simply said, no, I will find a way to make this my friend, not my enemy. And now I use my ADHD as a speaker to be engaging, energetic, very fun, and very sensitive to the audience. So no matter where you're coming from, it's a blessing. Now, it's how do I make it a blessing is the only question. Everyone in the world must ask that question. Les tengo buenas noticias. Yo he viajado por todo el mundo. Le he dado la vuelta al planeta 7 veces en 2 años. Conozco gente de todo el mundo. Mi amor está en Latinoamérica y ha pasado mucho tiempo en México, en Perú, en Argentina, en varios países. Me encanta la cultura latinoamericana. Y déjenme decirles que no somos tan diferentes. Somos personas en el mundo. Y lo que debemos hacer es preguntarnos qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando. Todos deben cambiar su mente y su filosofía. Las circunstancias pueden ser diferentes, sí, pero debo transformarme para transformar mis resultados, ya sea en Latinoamérica o en cualquier lugar del mundo. Toma lo bueno de la cultura, toma lo bueno de tus retos, toma lo bueno de tus experiencias, de tus resultados y usa esto para hacer una diferencia. Yo, por ejemplo, fui diagnosticado con déficit de atención e hiperactividad y me decían que debía tomar medicamentos, que yo iba a tener problemas, que yo no podría leer. Mucha gente a la que le cuento esto se impresiona, pero yo dije no. Yo dije voy a tomar esto como mi aliado y no como mi enemigo. Y usé esto como entrenador para ser enérgico, para ser amable, para ser divertido, para ser sensitivo con la gente. No importa de dónde vengas, eso es una bendición. Y cómo conviertes esa bendición es la pregunta que cada uno debe hacerse. Un consejo final para nuestra audiencia en Latinoamérica y en los países hispanoparlantes. Final advice for our audience, Spanish speakers audience. I think the final advice I have is treasure the culture that you have. live with passion, live with love. I love the Latin culture. I think the Latin culture is already rich in so many ways. And there's ways to, one of the things I found in Latin America is sometimes people don't believe in themselves as much as they could. People don't see the power and the strength. The world wants what Latin America has. The world is desperate for joy and peace and happiness. In Latin America, the happiest people in the world. And when I read the research, they said you have to ignore the finances. You have to ignore that people don't have as much as they have in other places because Latin America ruins the research. Latin Americans are happy. Treasure the gift that you have. Build from there. Who you are is who you're supposed to be. The world is looking to learn from Latin America. Do not allow some false humility to cloud the power and the beauty of your culture, your personal strengths, and your abilities to touch the world. My Latin American friends are some of my greatest teachers. I look at my Latin American friends and family to teach me how to be a better man. Latin America has some of the greatest secrets of a great life that the world has to offer. You already are in a beautiful position. Let us know how we can learn from you. Thank you very much, James. Ah, de nada. Gracias a ti, mi amigo. Mi consejo final es valora la cultura que tienen. Vivan con pasión, vivan con amor. Me encanta la cultura de Latinoamérica, que es muy rica de muchas maneras. La gente de Latinoamérica no cree en sí misma, no ven el poder que tienen en Latinoamérica. El mundo está desesperadamente buscando diversión, paz, felicidad. Y la gente de Latinoamérica es la más feliz del mundo. Latinoamérica es un tesoro que ustedes tienen. Construyan desde ahí. Sean en la vida lo que ustedes quieran ser. El mundo está buscando aprender de Latinoamérica. Latinoamérica es uno de los más grandes profesores. No permitan que otros nublen el poder de su cultura y usen sus fortalezas y habilidades para tocar el mundo. Yo busco en mis amigos y en mi familia en Latinoamérica para que me enseñen cómo ser mejor. Latinoamérica tiene uno de los mejores secretos para una mejor vida que el mundo tiene para ofrecer. Ustedes están en una excelente posición. Dejen saber cómo nosotros podemos aprender de ustedes. Muy bien, esto ha sido toda la entrevista con James McNeill de Guru Builder Intensive, un millonario americano que arrancó de cero o de negativo y hoy le da la vuelta al mundo compartiendo su mensaje. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y poderles traer toda esta información. Manténganse conectados en nuestros próximos podcasts. Vamos a compartirles todo lo que he aprendido en este súper entrenamiento en los Estados Unidos. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestro correo info@transformandotumente.com o en nuestro canal de Twitter, @transformandote. O conéctate a través de nuestro podcast, a través de nuestra página web www.transformandotumente.com o en nuestro fanpage en Facebook, transformandotumente.com. Muchas gracias, un abrazo para todos. Bye bye.